Van a escuchar Cacú capítulo 1. Aquí es la voz de Mateo 25:6, extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Cacú capítulo 1. C'est ici la voix de Matthieu 25:6. Cacú capítulo 1. Aquí es la voz de Mateo 25:6. Como los profetas de la Biblia, en abril de 1993, yo, Cacú Philip, un hombre que jamás había estado en una iglesia, recibo en visión la visitación de un ángel que me comisiona para un mensaje destinado a toda la tierra, en cumplimiento de Mateo 25:6 y Apocalipsis 12:14. He aquí el relato de mi conversión, así como las tres grandes visiones del llamamiento y la comisión tales como las recibí. Vine a la conversión el 24 de abril de 1993, según Daniel 10, versículo 4 al 11, por una visión en la cual me vi levantado sobre la arena del mar, luego en la cúspide de una alta pirámide, luego de nuevo sobre la arena del mar en otro lugar, y vi un viejo camión militar salir de las profundidades del mar e irse tras mí. Me volví y vi que contenía varias personas vivas. Eran mujeres y una de ellas era mestiza. Luego, dos palomas vinieron hacia mí y se fueron de nuevo a las aguas. Y hubo un eclipse. Luego un hombre semejante a una nube y que tenía una espada bajó del cielo con un cordero y la tierra fue iluminada de nuevo. Se pararon sobre las aguas. Y el cordero rompió a hablarme en un idioma desconocido. El sonido de su voz entró en mí y caí muerto. Mi alma fue a quedarse sobre las aguas con ellos, mientras que mi cuerpo estaba acostado en la arena del mar. Después que él acabó de hablarme, mi alma entró en mí y volví a estar vivo. Pero no los vi más, pues una multitud de personas vino hacia mí, del lado derecho, y les pregunté si habían visto al ángel y al cordero. Dijeron, no. Y dije, ¿pero cómo no vieron ustedes al ángel y al cordero y todo lo que hicieron? Contestaron, no vimos al ángel y al cordero y no oímos las palabras que pronunció el cordero, pero lo creemos enteramente, porque lo que Dios dio y que tomó el diablo te ha sido restituido ahora. Levanté la mirada y vi una escalera puesta entre el cielo y la tierra, por encima de las aguas, y unos ángeles subían y bajaban, y la visión se acabó. Y sentí lo que sé hoy que es el Espíritu Santo. Lloré y creí al instante en Dios. Al día siguiente, hacia las 15 horas, mientras yo estaba sentado con mi familia, fui transportado de nuevo en visión a un país totalmente desierto. Y vi, hacia el oriente, unas palabras que descendían del cielo llevadas en nubes. Fue después de esas dos visiones, cuando me levanté para ir a la iglesia por primera vez. En una tercera visión, estábamos sentados en una sala de examen de bachillerato y el profesor ya estaba distribuyendo los exámenes. Me pregunté, ¿pero qué hago aquí? No tengo un buen nivel escolar. ¿Y qué voy a escribir? Y más tarde me fue dicho, lo mismo que María concibió milagrosamente, sin conocer ningún hombre. Al igual que Moisés recibió con detalles lo que pasó en la creación, tú también recibiste las palabras de la vida eterna. Este 24 de abril de 1993, y eso es decretado por parte de Dios, al tiempo señalado. Entenderás y enseñarás lo que no aprendiste, para que cualquiera que crea tenga vida eterna. Ahora, ¿qué dice este mensaje del Cordero? Este mensaje dice que ya no estamos en el tiempo del atardecer, sino a la medianoche. Sin embargo, es la misma edad y el mismo espíritu de Elías, pero un nuevo mensaje, que es un alto alcance de aquel del tiempo del atardecer. Por lo tanto, Zacarías 14:7 es diferente de Mateo 25:6. Este mensaje dice que el Consejo Mundial de las Iglesias, el Consejo Ecuménico de las Iglesias, las asociaciones, uniones, federaciones y confederaciones de iglesias, las iglesias católicas, las iglesias ortodoxas, las iglesias metodistas, Ekankar, la secta Horus, las iglesias luteranas, las iglesias anglicanas, Magicari, las iglesias bautistas, la Rosa Cruz, las iglesias nazarenas, la cientología, el esoterismo, las iglesias anabaptistas, el vudú, las iglesias adventistas, los compañeros de Jesús, la misión Emaús, la vida profunda, los testigos de Jehová, los testigos de Jesús, las iglesias cuadrangular, los francmasones, las iglesias pentecostales, el culto de los dioses incas, las iglesias protestantes, Krishna, la iglesia de Cristo, la meditación trascendental, el Graal, los espiritistas, las iglesias evangélicas, los mormones, Gurú Maharajá, el Islam y el judaísmo y todas las iglesias dichas reveladas o restablecidas, los campos de oración, los monasterios, los conventos, las misiones y los ministerios, incluso los branhamistas, es decir, los que siguen todavía el mensaje de William Branham, aún en su pureza, son purgatorios y redes de Satanás para enviar la humanidad al infierno y que los espíritus que obran en estas iglesias no son el Espíritu Santo, sino demonios de seducción. Estos son los mismos demonios que estaban en los ríos, los brazos de los ríos, las máscaras, el vudú, las selvas y los bosques sagrados, las costumbres y las tradiciones, los cuales levantaban a los fetichistas tradicionales. Este mensaje dice que el Islam, el cristianismo y el judaísmo son los tres espíritus de rana en Apocalipsis 16, versículo 13. Estas tres religiones se encomiendan a Abraham. Estas tres religiones creen en Moisés. Estas tres religiones no creen en los profetas vivos, pero cada una se encomienda a un profeta que no conoció. Cada una de ellas tiene su propio libro santo, y las tres esperan al Mesías. Estas son los tres espíritus de rana en Apocalipsis 16, versículo 13. Este mensaje dice que los mismos demonios que levantaban a Elvis Presley, Bob Marley, James Brown, Madonna, Papa Wemba, levantan hoy estos grupos y cantantes cristianos como Tabitha Lemaire, Don Moen, Exo Eclats, Yolanda Adams y Celine Dion. Este mensaje dice que Caín, Joel Osteen, T.D. Jakes, Doug Bachelor, David O. Ward, Emmanuel Macandigua, Webert Angel, T.B. Joshua y Manasse Jordan son la encarnación de Satanás. Este mensaje dice que Jesse Jackson, John Hagee, Pat Robertson, Joaquín González, Donald Parnell, Alejandro Bullón, Guillermo Maldonado y Alberto Motesi son la encarnación de Satanás. Este mensaje dice que Claudio Freidson, Dante Gebel, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaya, Paula White y Joyce Meyer son la encarnación de Satanás. Este mensaje dice que Chris Oyakilome, David Oyedepo, Tommy Osborne, Kenneth Hagin, Morris Cerullo, John Gee Cho, Wing Worley y Rebecca Brown son la encarnación de Satanás. Este mensaje dice que Billy Graham, Luis Palau, Frank Alexandre, D. Owens, S. Swingfield, L. Allison, Baruti Kasongo, Joseph Coleman, Billy Paul y José Branham son la encarnación de Satanás. Este mensaje dice que Christian Bernard, Jim Lassiter, D. K. Olukoya, Zacarías Adetola y Charles Talingano son la encarnación de Satanás. Este mensaje dice que Benny Hinn, Reinhard Bonnke, Kaku Severin, Faustin Shungu, Mamadou Karambiri, Charles Ndifon, Martin Mutyebele, Derek Prince, André Larroux, Iván Castanú y Shora Kuetu son la encarnación de Satanás. Este mensaje dice que Conrad Reiser, Setri Niomi, Paul Ayo, George Freeman, Cecil Robeck, Theodore Angelou, Hamza Eichler, Beth Beach, Ricardo Disegni, Samuel René Sirat, Nichiko Niwano, Henri Vio Murat, el Rabino Schneider y David Rosen son la encarnación de Satanás. Todos aquellos que los siguen u obran en el mismo espíritu que ellos, y todos los profetas que surcan los países son magos, adivinadores y fetichistas, astros errantes, al servicio de Satanás para engañar a los habitantes de la tierra, los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, antes de la fundación del mundo, como en el tiempo de Noé. Y su ministerio es el de la serpiente, según Génesis 3 y Mateo 24, 24. Su ministerio es el de la rana, según Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Fue Dios mismo quien los levantó como un ejército contra sus enemigos, según Primera de Reyes 22, versículo 19 al 23, y Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 9 al 12. Y todos sus milagros, incluso los de los branhamistas, tienen por objetivo engañar e impedir que los escogidos salgan de Egipto y endurecer el corazón del faraón y de sus reyes. Este mensaje dice que las iglesias protestantes, evangélicas, incluso las iglesias dichas reveladas o restablecidas, y las misiones, y los ministerios son la imagen de la bestia, es decir, el catolicismo, y recibieron su marca, su espíritu que llaman Espíritu Santo. Aunque hablen en lenguas, bauticen en el nombre de Jesucristo, resuciten los muertos, y prediquen toda la Biblia, los espíritus que los animan, y que llaman Espíritu Santo, son el espíritu de Pitón, el espíritu de adivinación. Este mensaje dice que un bautismo para restitución se impone a todos los habitantes de la tierra. Este mensaje dice que las Biblias Louis Segond, Tob, Martin, Crampon, Thompson, Scofield, Osterwald, Colomb, Semeur, King James, traducción del Nuevo Mundo, y las Biblias afiliadas, incluso todas las versiones reexaminadas o revisadas, son libros de fetiches. Y que las librerías dichas cristianas son la imagen de las librerías de las ciencias ocultas, esotéricas, místicas y adivinatorias. Y que los canales de radio y de televisión, de las iglesias protestantes y evangélicas, a ejemplo de LMTV y Beni TV, son alcantarillas con toda clase de manchas e impurezas ante Dios. Este mensaje condena cualquier forma de escuela pastoral. Este mensaje condena la teología. Teo significa Dios, logía significa estudio. La teología es pues una ciencia que procede del infierno. No se puede estudiar a Dios ni estudiar su palabra. Es Dios mismo quien revela su palabra, o se revela a quien Él quiere. Este mensaje condena la confesión auricular a un sacerdote o a un pastor, y dice que cualquier confesión debe ser pública ante la congregación. Este mensaje dice que el único estatuto y reglamento interno de la Iglesia es la Biblia, y lo que dice el profeta vivo, y que la Iglesia no puede someterse al Estado, y por consiguiente, no podemos reconocer la autoridad de un ministro de culto sobre nosotros. Este mensaje dice que todos los consejos, todas las uniones y federaciones de iglesias, a escala nacional o internacional, son dragones, caricaturas satánicas que obran por la causa de Satanás, y el martes 12 de agosto de 2003, yo, el profeta Kaku Philip, quemé una gran cantidad de libros, tratados y casetes evangélicos, entre los que había unas Biblias Tob, Louis Segond, Martin, Osterwald, King James y unos libros de los emperadores Billy Graham, Benny Hinn, Reinhard Bonnke, Tommy Osborne y unos casetes de la película Jesús de Nazaret, rosarios, diplomas de teología y diplomas de diversas formaciones bíblicas, tarjetas de bautismos, casetes de cantantes religiosos y paganos. Estos documentos son traídos por quienes creen en el clamor de medianoche que yo predico, según Hechos 19:19. Desde aquel tiempo, mis discípulos hacen lo mismo quemando estas cosas. Es este mensaje el que irá a las extremidades de la tierra, y es este mensaje el que traerá la reunión y la persecución y el rapto de los escogidos. Además, este mensaje revela los últimos misterios y el cumplimiento de las últimas promesas de Dios a la Iglesia de los gentiles, las cuales están contenidas en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y cuya comprensión y aceptación son dadas a los escogidos. Según Daniel 12, 8 al 10, que dice que muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados, y ninguno de los impíos entenderá. Y Hechos 13, 48 dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y cualquier hombre debe comprender que nadie puede levantarse por sí solo y quemar decenas de Biblias, condenar con tanta fuerza todas estas iglesias, a sus dirigentes y a sus fieles, si no es con la autoridad que solo pertenece a Dios. En tal caso, poco importa quién les impida. Ustedes están obligados a saber lo que pasa, porque en el juicio cada uno responderá por sí mismo. Y desde 2003, este capítulo es el prospecto distribuido en el momento de las evangelizaciones, con los nombres de pastores y profetas de las naciones. Es considerado como la travesía del Mar Rojo para entrar en este mensaje. Solo pueden pasar Moisés y los judíos por la mano poderosa de Dios. Y en agosto de 2006, el Espíritu me dijo a mí, el profeta Kaku Philip, pone esta primera predicación a la dimensión de las escrituras de la Biblia, y el número de páginas que encuentres es la longitud y el número de páginas para el mensaje que te ha sido confiado. Y a causa de este mensaje, en 2016, a instigación de muchos dirigentes religiosos, yo, Kaku Philip, esclavo de Jesucristo, fui perseguido y encarcelado. Pasé 5 días y 5 noches, sentado en una silla en la estación del Servicio General de Inteligencia de Costa de Marfil. Pasé 2 días y 2 noches, en el sótano de la Prefectura de la Policía de Abiyán, y 3 meses en la Maca, la gran prisión de Abiyán. Como fueron tratados los profetas de la Biblia, y mi Señor Jesucristo, así fue como me trataron a mí. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Kaku capítulo 1. Aquí es la voz de Mateo 25:6. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.